Hermano, algo que Dios de a poco fue hablando a mi vida en estos últimos meses, y que como todas las cosas de Dios, yo creo que van encajando en el orden correcto y en los tiempos correctos, que es el énfasis que nosotros debemos poner como renacimiento este año para nuestras vidas. Y es lo que quiero compartir hoy día. El año pasado yo, en el fondo, hubo dos temas grandes que toqué en predicación. Uno que era nuestras prioridades, que donde estuviera nuestro tesoro, ahí iba a estar nuestro corazón. Y que no podíamos servir a dos señores. Yo predico cosas prácticas, o sea, eso era de los evangelios, de Mateo, etcétera, y todo lo que el Señor quería hablar. Y era para recordarnos una vez más que es solo Él y nadie más, que Él merece que tengamos nuestra vida centrada en Él, digamos. Y después de eso, por un par de semanas prediqué acerca del Espíritu Santo, de ser lleno del Espíritu Santo, que en el fondo significa ser controlado por el Espíritu Santo. Porque para hacer cualquier cosa que queramos hacer como cristianos, y eso ya lo sabemos de memoria, pero somos seres humanos y olvidadizos, nosotros necesitamos depender desesperadamente de Dios y depender desesperadamente del Espíritu Santo, porque si no, no vamos a poder hacer nada de lo que el Señor quiere que hagamos. Entonces, primero fue nuestro corazón, ¿dónde tiene que estar? Tiene que estar en Dios, y después que el mismo Dios nos da la ayuda necesaria a través del Espíritu Santo. Y eso da pie para lo que hoy día quiero decir. Mateo, nosotros esto lo conocemos de memoria, obviamente, cuando termina Mateo 28, la gran comisión. Pero quiero hacer énfasis en un punto. Él dijo, los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Ahí hay una palabra, eso ya, ¿sabe qué? ¿Cómo que primera vez que lo cacho? ¿En serio? Después como de 32 años, ¿sí? O sea, algunos dudaban. ¿Cuántas veces he leído eso? He perdido la cuenta. Pero creo que nos refleja como parte del pueblo de Dios. Estaban ahí, habían visto la resurrección. O sea, nosotros decimos, si hubiéramos vivido en ese tiempo, no habríamos dudado ni por un segundo. Lo dudo, porque si ellos dudaron, igual nosotros pasaría lo mismo. O sea, yo creo que a lo mejor si el Señor se apareciera acá, de repente ni lo reconoceríamos, de repente. Hay una canción de una niña que la única canción en su vida creo que cantó fue Joan Osborne, que era, hablaba algo de Dios. ¿Y qué si Dios es alguien que va al lado mío en el bus? ¿Y qué si Dios es alguien como tú o yo? Porque a lo mejor no lo sabemos, y alguna vez más encima en ese cómodo Transantiago aquí hemos tenido al Señor. Y no lo reconocemos, lo que le pasó a los discípulos camino a Emaús. Entonces me llamó la atención primero eso, dudaban, pero eso lo dejo ahí nomás para que tomen caldo de cabeza, nada más, porque no lo voy a explicar. Pero algunos dudaban, y ahí sigue hablando, dice, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. La palabra clave para el año es discípulos, porque el Señor manda a hacer discípulos. Otras versiones de la Escritura dice, hagan más discípulos míos, o sea, ya lo deja más claro el Señor, hagan más discípulos míos, para que alguien diga, hagan discípulos, y no va a faltar el que va a decir, ¿discípulos de quién? ¿O qué quisiste decir, Señor? ¿Qué es la vida eterna? Como las típicas preguntas que se le hace al Señor. Entonces, hagan más discípulos míos. Otro dice, discipulen a todos. Otro dice, hagan mis discípulos. Y otras versiones dicen, hagan seguidores. Esto lo hemos escuchado 17 millones de veces y hoy día va a ser 17:1. El Señor lo que quiere es hacer discípulos. Y no convencidos. O no, gente que, oh, qué bonito el Señor. Todo eso forma parte de. Pero Él quiere hacer discípulos. Discípulo significa, diccionario, el que aprende y sigue al maestro. Existe una gran diferencia entre ser alumno y discípulo. El alumno aprende la teoría, pero no necesariamente observa al maestro como el modelo a seguir. Por ejemplo, ya la Sonia, ¿no? Ya la Sonia está estudiando medicina. Ella aprende la disciplina medicina, es alumna de medicina, pero no sigue como modelo de vida a los que le enseñan medicina. Todo el lote que entró a estudiar derecho, estudian la disciplina. Derecho se dice, ¿no? ¿No es cierto? Porque alguien dice ley, esa cuestión es, pero ya, uff. O los que tuvieron que entrar por milagro del Señor, periodismo. Pero si levantó la mano solo, ¿qué culpa tengo yo? Todos los que están estudiando algo son alumnos que aprenden una disciplina, pero no necesariamente van a seguir como modelo de vida, y por eso se dice muchas veces profe y no maestro. Yo cuando hacía clase en la universidad, profe. A los entrenadores de fútbol, profe. No sé qué tendrán de profe, pero profe. Pero es difícil que haya maestro. Hay uno solo enfermo en mate que se llama gurú y que dice maestro todavía. Ese está enfermo en mate. Entre paréntesis, fuimos compañeros del liceo. ¿Qué le parece? De ahí yo quedé medio... Sí, cuarto medio estuvimos juntos con Eduardo Guillermo. Y jugábamos juntos en la U. Porque han de saber que jugué fútbol. ¿En serio qué creen que...? Pero era tan malo que... Bueno, llegué hasta ahí nomás. Pero era... ¿Ah? Hermana Rosana, usted tiene 7 meses y medio de embarazo, pero ¿puede ser abandono de esta sala de inmediato? ¿Dónde está su esposo? Allá está su esposo. Por favor, ¿puede venir a buscar a su esposo? No, siéntese aquí, por favor. Siéntese ahí nomás, ahí. No voy a decir lo que dijo, para no. Dígalo. Ella dijo, lo que pasa es que el equipo. Yo no hago comentarios, yo soy espiritual, yo me dedico a hablar lo que está acá. Entre paréntesis, ganamos 3-2 y íbamos perdiendo 2-0. Ustedes me hacen pecar, hermano. Yo me he hecho el firme propósito de no hablar nada más que no sea la palabra de Dios. Entonces, una diferencia entre el alumno que aprende la disciplina, pero ¿qué pasa con el discípulo? El discípulo aprende de un maestro, en este caso uno aprende del maestro de maestros, que es Jesucristo, y uno aprende no solamente sus enseñanzas, sino que toma su ejemplo de vida para seguirlo y para llegar a ser como él. No solo nosotros decimos que vamos a estudiar las enseñanzas de Jesús, sino que nosotros queremos llegar a ser como Él. Lo tomamos como ejemplo de vida porque no ha habido nadie como Él. Queremos seguir sus pisadas. Él dijo en muchas partes que había dejado ejemplo para que nosotros lo siguiéramos. Porque sabe que en esta disciplina no podemos ser como cuando hemos estudiado cualquier cosa. Usted no puede estudiar las enseñanzas de Jesús y quedarse únicamente con su enseñanza y no seguirlo a Él. Seguidlo a Él. No, miradlo a Él. Era. Ahora con el cónclave y toda la cuestión. Es imposible. Uno no puede estudiar esto nomás porque va a llenar su intelecto, esto, pero si no lo aplica y no lo pone en práctica, entonces no sirve de nada. Para aprender filosofía podemos aprender cualquier filosofía, cualquier disciplina, pero a lo más canuto, lo único que cambia la vida es Jesucristo, hermano. Y lo único que cambia la vida es leer la Escritura y seguir al autor del que escribió eso. Entonces, discípulo es no solo aprender la enseñanza, sino que imitar al que me está enseñando. Como Pablo lo decía, sin ningún tipo de problema, por último, que lo imitaran a él como él era también imitador de Jesucristo. Entonces, hay una diferencia. Jesús nos dejó ejemplo. Entonces, discípulo es el que aprende y sigue a un maestro. Y cristiano, ya lo hemos dicho, hasta el cansancio de ser seguidor de Cristo, o cuando les pusieron cristiano en Antioquía por primera vez a los discípulos, era para decirle que eran cristitos, iguales a Cristo. Eso es ser seguidor de Cristo. Jesucristo es nuestro maestro, de Él debemos aprender, a Él debemos seguir. Miren, lo que voy a decir ahora parecerá una imbecilidad, pero hay mucha gente que lo hace. Aquel que se llama cristiano pero no sigue a Jesucristo es una contradicción ambulante. Pero hay mucha gente que se dice cristiano y no tiene idea lo que Jesús dijo. O se dice